Buenas noches, estimada audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 20 de enero de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y aquí estamos para presentarle su podcast semanal con el análisis de todo lo que es el fútbol mundial. Tengo el placer de presentarles a mi compañero Iván López Ardiola. Iván. Hola Ángel, buenas noches, un placer estar aquí contigo en el podcast. Un saludo para toda la audiencia y esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Una de las cuestiones, bueno, obviamente vamos a analizar brevemente, en este caso, los resultados del fin de semana. Y vamos a tener también nuestro acostumbrado ya, nuestra nueva sección, donde cada uno de nosotros entra en análisis de una de las selecciones clasificadas a Brasil 2014. Y al final del podcast vamos a comentar algunas noticias que han estado circulando. Específicamente el día de hoy fue bastante movido, por lo menos para lo que hace al equipo culé. Entonces, Iván, si te parece, podemos arrancar con los resultados del día sábado. Okay. El día de sábado 19 de enero, pues hubo en las distintas ligas, pues hubo algo de movimiento con la primera división española, con el resultado de Real Madrid 5, Real Betis 0, en el estadio Benito Villamarín, una goleada. Obviamente, siempre hay que reconocer que los equipos débiles pues, siempre sufren las consecuencias de jugar con los primeros equipos de Italia. El Elche derrotó al... Perdón que te interrumpa, esa es una de las noticias que voy a aprovechar a dar de una vez. A partir de, o como resultado, pues, de esta goleada, el Betis cambió de nuevo de entrenador. El entrenador que habían tenido, un ex entrenador, pues, del Villarreal, duró un mes y medio en el cargo y después de esta goleada salió, como decimos aquí en Venezuela, como corcho de limonada, y el nuevo entrenador del Betis es, tú te vas a acordar de él, es un argentino, Gabriel Calderón, que fue miembro de la Albiceleste, jugó con Sí, Maradona señor Calderón, ¿cómo no? Claro que sí. la Copa Mundial de 1990, etcétera. Era un delantero de mucho gol. Él es el nuevo entrenador a partir de hoy del Betis de Sevilla. Bueno, entonces continuamos con los partidos. Liga Española, Elche 2, Rayo Vallecano 0, Granada 0, Osasuna 0, Español 1, Celta de Vigo 0. Luego pasamos a la Premiership de Inglaterra. Resultados: Sunderland 2, Southampton 2, Arsenal 2, Fulham 0, Crystal Palace 1, Stoke City 0, Manchester City 4, Cardiff City 2, Norwich City 1, Hull City 0, West Ham United 1, Newcastle 3 y Liverpool y Villa empataron a 2 goles. Después pasamos a la Serie A de Italia, donde hubo solamente 2 partidos, donde Roma le gana al Livorno 3 por 0 y la Juve a Sampdoria 4-2. Ayer hubo el partido internacional, un amistoso entre las selecciones de Polonia y Noruega en el estadio de Noruega, y Polonia de visitante le gana a la selección nórdica 3-0. Un partido, obviamente no sabía que había partido FIFA por ahí. A Pero partir de bueno. ahora, mira, eso va a ser el pan nuestro de cada día. Van a Sí, haber seguramente. muchos amistosos por ahí. Seguramente. El partido, pasamos a la Liga Venezolana de Fútbol, donde un solo partido entre Aragua y Mineros, donde el equipo de Aragua pues le asesta una zancadilla al ganador de la apertura, 1-0, el equipo que conduce el profesor Richard Páez. Después pasaríamos a la Liga de Francia, Liga Francesa, con 5 partidos, Bordeaux 1, Bastia 0, Lorient 2, Guingamp 0, el Nice le gana 2-0 a la Lazio, Montpellier de visitante le gana a Sochaux 2-0 y el Stade Reims empata con el Evian Thonon a 0 goles. Después Okay. pasaremos a la... Sí. Ok. Eredivisie Holanda. El Alkmaar 3 contra el NAC Breda 3-0. El Zwolle pierde con el Vitesse 2-1. El Groningen y el Bobic empatan a un gol. Y el Herenveen con el Roda a 2 tantos por lado. Sí, bueno, esto sería todo por el día sábado 18. Ok, completo. El día domingo arrancamos nuestra tabla de partidos con la primera división española, el empate a 2 entre el Getafe y el Real Sociedad. Villarreal le ganó 2-0 a Almería. Levante y Barcelona empataron a 1. El mismo resultado, Atlético Madrid y Sevilla. Con estos dos donde si sí, donde dejan escapar el Atlético deja escapar su lo que pudiese ser su dominio de la liga. Así es, y bueno, pero continúa entonces la pelea de perros ahí en el primer lugar, con el añadido de que ahora Real Madrid está a un punto. Entonces la cosa se pone buena. En Premiership, Swansea City 1, Tottenham Hotspur 3, y en el partido de la jornada en Stamford Bridge, Chelsea le gana 3-1 al Manchester United, que ya yo pienso que con tu amigo José Mourinho. Están llegando a un llegadero para el técnico Moyes. Yo pienso de que los directivos deben estarse planteando un cambio de entrenador. En la Serie A, Udinese 2, Lazio 3, Atalanta 1, Cagliari 0, Bologna y Napoli empatan a 2, Catania 0, Fiorentina 3, Chievo 1, Parma 2, Genoa 1, Inter 0, Sassuolo 0, Torino 2 y Milan en el debut de Seedorf en el banquillo 1, Verona 0. En nuestro campeonato clausura en Venezuela hubo hasta 8 partidos. El Vigía 0, Tucanes 1, Carabobo 0, Atlético Venezuela 1, Caracas Fútbol Club 2, Llanero 1. Buen comienzo para el Caracas. Sí. Zulia 0, Trujillanos 1, Deportivo La Guaira. Vaya, un aplauso para la gente de ESPN. Por fin. Por fin se dignaron a cambiar la... Después de 6 meses de todo un torneo poniéndole el otro nombre, pues ahora está bien. Deportivo La Guaira 2, Estudiantes 1, Anzoátegui 2, esto no es Deportivo, sí, Deportivo Anzoátegui 2, el Dance. Y Deportivo Lara 2. Y en el Pueblo Nuevo, en un partido que tenía un viso de celebración, porque el Táchira estaba cumpliendo 40 años ayer. Imagínate tú. Digo Táchira 4 y Aracuyanos 2. De manera de que el Carrusel Aurinegro celebraron su cumpleaños con una victoria. Y por último, Zamora 2, Petare 1. En Francia, Stade Reims 0, Lyon 2, Toulouse 0, AS Mónaco 2 y PSG 5, Nantes 0. Eredivisie, Nijmegen 3, Den Haag 1, Cambuur-Leeuwarden 2, Goahead Eagles 0, Utrecht 2, Feyenoord de Rotterdam 5, Ajax de Amsterdam 1, PSV Eindhoven 0. Y eso sería todo. Vamos a mencionar cómo están las tablas de posiciones. Ya vamos a dejar los resultados hasta aquí. En España, Barcelona y Atlético Madrid siguen empatados a 51 puntos y ahora el Real Madrid se acerca a 50. Los siguientes son en puestos europeos, el Atlético de Bilbao con 39, Villarreal tiene 37 y Real Sociedad 33. Está bastante complicada la Liga BBVA. En Inglaterra, el líder es el Arsenal con 51 puntos y ahora los ciudadanos, el Manchester City se le ha acercado a un punto. A 50 puntos. Esa liga se va a poner muy interesante. Y así es. Y el Chelsea está de tercero con 49. Cierran los puertos europeos, Liverpool con 43 y Tottenham Hotspur con 43. El Manchester United, bien, gracias, 37 puntos. En Italia, la Juve sigue adelante con 55, la Roma mantiene la casa 47, el Napoli está con 43. Y le siguen Fiorentina con 40, Inter de Milán con 32. En Venezuela, apenas tenemos ya 2 jornadas de la apertura y sorprendentemente Tucanes tiene un registro perfecto de 6 puntos. Wow. Junto con Deportivo Táchira. Y obviamente cuando tenemos más 2 fechas es complicado de poner a analizar, pero bueno, es un buen comienzo en todo caso para el equipo guayanés. Bueno, vamos con la liga francesa. Francesa, porque la Bundesliga no ha arrancado todavía. No arrancado todavía. Tenemos que entonces que en la francesa, como era de esperarse, el Paris Saint-Germain está adelante con 50 puntos, le sigue el Mónaco con 45, el Lille con 40, en lo que vendría siendo los puestos de Champions, Europa League y, sí, exactamente, el tercer puesto con 40 y el Saint-Étienne con 37. De ahí para abajo, la verdad es que parece que los demás como que están con bajos de gasolina. Y equipos que están para descender, el Valenciennes, el Sochaux y el AC Ajaccio. ¿Cómo va la tabla de posiciones en Holanda? De la siguiente manera. Tenemos que el Ajax está con 50, perdón, 40 puntos en el primer puesto. El Vitesse Arnhem 40, empatado. Me parece que es una buena sorpresa de este equipo. Después el Twente, el Feyenoord en el cuarto puesto. Sorprendentemente equipos como el PSV Eindhoven está fuera de competencia en el octavo puesto, igual que el Utrecht, que también es un equipo que siempre suele animar, pero bueno, no están en las posiciones que deben estar. Entonces dijimos Ajax de Ámsterdam, Vitesse, Twente y el Feyenoord en el cuarto puesto. Muy bien, entonces ahora vámonos con la Bundesliga alemana. Con las siguientes posiciones en la tabla: Bayern Múnich con 44 puntos en cabeza de la lista, seguido por el Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach de nuestro Van Arango. Le sigue el Dortmund, el VfL Wolfsburg y el Hertha de Berlín cierra esa tabla. Los que juegan en Europa League, la eliminatoria de Champions y la Champions League. Están para descenso el Freiburg, el Lumber y el TSV Eintracht, para que lo tengan por ahí pendiente de estos equipos. Adelante entonces con nuestra sección de análisis de selecciones, Iván, ¿qué nos tienes para hoy? Ok, bueno, hoy como hemos hablado la semana anterior, vamos a hacer nuestra selección de equipos, como ya es costumbre. Entonces a mí me tocó en esta ocasión hablar sobre la selección chilena o bien llamada, como le dicen, la roja. ¿Okay? La selección chilena, uno de los equipos más representativos y fuertes de Sudamérica. La selección de fútbol chilena conocida como la roja, es el equipo representativo de este país en las competiciones oficiales de fútbol. Y como les decía, es una de las selecciones más importantes y antiguas del mundo. ¿Okay? Podemos decir que disputó su primer partido el 27 de mayo de 1910, con lo que podemos darnos cuenta que es una de las que más longevas, pues digamos así. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Chile, cuya fundación data del 19 de junio de 1895. Como podemos ver, bastante, bastante, bastante vieja. Ha estado afiliada a la FIFA desde 1913 y fue uno de los miembros fundadores de la Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL, esto en el año 1916. Ha participado en 8 Copas Mundiales, la de 1930, 50, 62, cuando actuó de local. Después participó en la de 66, 74, o 1982, 1998 y 2010. Hay que decir que el máximo logro de la selección chilena ha sido alcanzar el tercer lugar del mundo tras superar a Yugoslavia en la Copa del 62, cuando fue el anfitrión. Además, alcanzó el quinto lugar en 1930 y el noveno puesto en el 1950. ¿Okay? A nivel regional, ha sido subcampeón de la Copa América en 4 ocasiones, en el 55, en el 56, en el 79 y en el año 87. ¿Okay? Hay que hacer nota que pese a haber participado en 35 ediciones, junto a Ecuador y Venezuela, una de las 3 selecciones de la CONMEBOL que nunca ha logrado dicho campeonato. Con estos logros, la selección de fútbol de Chile es, junto con las selecciones nacionales de Alemania, Argentina, Brasil, España y Uruguay, una de las que ha obtenido algunos de los 3 primeros lugares en la historia de los campeonatos adultos, sub-20, sub-17 y olímpico. Es una selección obviamente muy aguerrida y muy recordada, que ha dado jugadores muy importantes en, digamos, en toda su historia. Hay que decir que el Roja ha jugado como local en el Estadio Nacional Julio Martínez Palandros, y en la comuna, que eso queda en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Pero en los últimos tiempos ha jugado también varios partidos en el Estadio Monumental David Arellano, de la comuna santiaguina de Macul. Una de las de las más importantes figuras que hay que recordar de Chile, podemos nombrar jugadores importantísimos como Marcelo Sala, Raúl Torre Francisco, Carlos Vidal, Iván Zamorano, Juan Carlos Leteriel, jugadores de verdad con una amplia trayectoria. Que esta es una selección, como les decía, de las más importantes de Sudamérica. El uniforme titular del representativo chileno se caracteriza por la camiseta roja, pantalones azules y medias blancas. ¿Okay? El uniforme de recambio posee camiseta blanca, pantalones blancos y medias azules. Obviamente es el color que le da el apelativo de la roja. Ellos también usaban también un uniforme que fue la primera camiseta utilizada por esta selección, okay, que fue en 1910, y era una camisa que era la mitad roja hacia la derecha y la mitad blanca hacia la izquierda, con el escudo a la altura del pecho sobre el costado. Esta selección, o sea, otra cosa que pudiésemos decir de esta selección es que su director técnico actual es el señor Jorge Sampaoli, okay, que obviamente heredó pues de otros técnicos importantísimos que ha tenido la selección chilena, como fue el loco Marcelo Bielsa, que bueno, hubo logros muy importantes con esta selección. Entonces, bueno, como máximo goleadores de la selección chilena, podemos nombrar a jugadores muy importantes como Marcelo Sala, que hasta los momentos ha sido el máximo goleador con 37 en 70 partidos. Le sigue, esto fue en el periodo entre el 94 y el 2007. Después tenemos que le sigue Iván Zamorano con 34 goles en 69 partidos. Carlos Caselli, también muy conocido de la audiencia, porque es un jugador que fue muy nombrado, entre el 69 y el 85 con 27 goles. Después tenemos a Leonel Sánchez, Jorge Aravena, Alexis Sánchez, que actualmente está jugando, o sea, jugadores del presente, con 22, y Humberto Suazo con 21. También tenemos a Matías Fernández, pero tiene apenas 14, es un jugador bastante bastante bastante joven. Otros datos importantes que pudiésemos nombrar, jugadores con más participaciones, tenemos a Leonel Sánchez, jugador obviamente con 84 partidos internacionales, Claudio Bravo con 78 y Nelson Tapia con 74. Después de esto, pues bueno, podemos hablar de lo que sería los últimos jugadores convocados y lo que sería el once ideal, pues de la selección chilena. Claudio Bravo en la portería, Gonzalo Jara, Gary Medel, Mauricio Isla y Marco González en la defensa. Después tendríamos el medio campo conformado por David Pizarro, Brian Rebolledo, Matías Fernández y Arturo Vidal, y en la delantera Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Sebastián Pinto y Mauricio Pinilla. Esto sería más o menos una alineación de este equipo en lo que han sido sus últimas apariciones, y contando los partidos obviamente amistosos y de clasificación para el Mundial 2014. Así pues, bueno, a grosso modo, básicamente esto es lo que es la selección chilena, y bueno, vamos a ver qué papel va a jugar en este Mundial 2014. Yo coincidimos en que van a estar pasando a la siguiente ronda, uh-huh, como segundo de grupo. Sí, es correcto. Y obviamente el partido clave va a ser contra Holanda, porque se supone que contra Australia no deberían tener problemas. Uh-huh. pero ese segundo lugar del grupo, dando por descontado de que España va a ganar el primer lugar, obviamente lo van a estar peleando Chile y Holanda, es lo que la lógica indica, ¿no? Así es. Sí. A mí me gusta, bueno, lo he dicho ya en varias oportunidades, me gusta mucho el juego de Arturo Vidal, me parece que es un jugador clave en este equipo. Se ha destacado mucho en la Juventus de Turín y es quien lleva pues todos los ataques, pues el jugador clave en el mediocampo y obviamente arriba la ardilla Alexis, que es quien junto con Chupete Suazo son los que marcan los goles. Sí, evidentemente son los jugadores más representativos actualmente. Alexis Sánchez, y bueno, como ya les había nombrado, Arturo Vidal, que obviamente está haciendo un gran trabajo con la Juventus. Perfecto, entonces te cedo la palabra. Australia, que es un equipo al cual yo no soy amante de las apuestas, pero si yo fuera apostador, yo no pondría mi dinero con este equipo. Uh-huh. El equipo australiano está actualmente jugando, y desde el año 2006, en la Asian Football Federation, la Federación de Fútbol Asiática. Ellos tradicionalmente estaban en la OFC, que es la Oceania Football Confederation. Pero ellos solicitaron desafiliarse de lo que es Oceanía porque sentían pues de que ellos estaban realmente que tenían un nivel superior y ellos querían jugar en un grupo más competitivo. Y ellos sentían de que en Asia iban a lograr eso, en vez de en Oceanía, donde se la pasaban pues donde sus oponentes eran pues Tahití, ¿cómo se llama? Nueva Zelanda, este tipo de selecciones que no representaban un mayor reto. Entonces, a partir del 2006, pues consiguieron su cambio de federación y están entonces representando. Son uno de los equipos que representan a Asia en Brasil 2014. El equipo australiano ha jugado en tres Copas del Mundo, en 1974 y en las últimas dos, en 2006 y en 2010. Y bueno, de nuevo se clasificaron para el 2014. También ha jugado en tres ocasiones la Copa Confederación. El equipo australiano tiene como sobrenombre los Soccerós y están entrenados actualmente y desde el mes de octubre por el australiano Ange Postecoglou. Ellos estaban siendo entrenados por un head coach alemán, pero los malos resultados que tuvieron en los amistosos frente a Brasil y frente a Francia, que se saldaron con el mismo resultado, valga la redundancia, 6-0 en cada uno de los dos partidos, dieron al traste pues con el proyecto de este entrenador alemán, que fue despedido casi que inmediatamente después de esa goleada contra Francia. Y entonces le dieron las riendas del equipo a un antiguo jugador, un antiguo internacional australiano, que repito su nombre, Ange Postecoglou. Él tiene una carrera tanto bastante extensa, tanto como jugador, a nivel de clubes con el South Melbourne de la National Soccer League de Australia en los años 80 y 90, y posteriormente entonces desde el año 93 se dedicó entonces a ser entrenador. En estas labores pues dirigió el equipo de South Melbourne, dirigió a los Young Soccerers, que es la división juvenil de la selección australiana. También estuvo en el fútbol griego, en el Panathinaikos. Luego volvió en el 2009 a Australia a entrenar al Brisbane Roar y por último al Melbourne Victory, que fue su última experiencia como entrenador de clubes. Después de haber tenido una serie de buenos resultados, pues entonces fue elegido para reemplazar al alemán Holger Ossiek. El equipo australiano juega su uniforme de local es franela amarilla con una franja verde vertical, chores verdes y medias amarillas. El uniforme alternativo es negro con franja vertical amarilla. Como a nivel anecdótico, su primer partido internacional fue una derrota contra Nueva Zelanda el 17 de junio de 1922. Y la peor derrota, la mejor victoria, bueno, esto es algo que parece fútbol americano, pero entonces Australia 31, American Samoa 0, en el año 2001. Es un récord mundial para partidos internacionales, este marcador de 31-0. Wow, demasiado, ¿no? Sí, parece NFL. Y su peor derrota no fue contra Brasil, no fue contra Francia, pero sí fue contra Sudáfrica. En 1955 perdieron por 0-8. Como dije, tienen cuatro apariciones en Copa del Mundo, dos en la Copa de Asia, seis en la Copa de Oceanía, de la cual han sido campeones cuatro veces, y tres veces en la Copa Confederación. En la Copa Mundial su mejor resultado fue en el 2006, donde pasaron a la ronda de 16, es decir, a los octavos de final. El equipo australiano para este Mundial estuvo sorteado en el grupo D, donde quedó el líder de grupo con resultado de 5 victorias y una derrota. Los otros equipos que estaban en ese grupo eran Omán, Arabia Saudita y Tailandia. Entonces, con este diferencial, pues con estos 15 puntos que quedó del primer grupo, pues se clasificó de manera directa y entonces quedó sorteado en un grupo que tranquilamente se puede llamar de la muerte, porque España, Holanda y Chile, pues no es nada fácil. Obviamente se espera unas derrotas bastante considerables para el equipo australiano, que juega de la siguiente manera. Yo voy a tomar aquí como referencia el último partido que dirigió el entrenador Osiek, la famosa derrota contra Francia de 6-0. En esa oportunidad Australia jugó con Langerak en el arco, parejas centrales para Neil y Williams, lateral derecho Wiltshire, lateral izquierdo Carney, un par de volantes de recuperación, Jedinak y Holland, un par de carrileros, McKay y Bresciano, que es uno de los veteranos de este equipo. Es un jugador que tiene gran experiencia, pues tiene 33 años y ha jugado en equipos como el Lazio, como el Palermo y como el Parma, siempre en la Serie A. Luego viene en la posición de media punta la figura de este equipo, si se puede llamar, que es Tim Cahill, el jugador del New York Red Bulls. También es otro veterano, tiene 34 años, pero tiene una gran experiencia, sobre todo en el fútbol inglés, donde jugó hasta 8 temporadas con el Everton. Después pasó al Red Bulls, volvió en la 2012-2013 al Everton, y desde el 2013 está nuevamente en la MLS con el Red Bulls. Porque tiene jugadores importantes también en varias partes, ¿no? A pesar de que es una selección que no tiene mucha mucha experiencia, pero... ¿Verdad que, bueno, tiene algunos veteranos como Bresciano, el mismo Jedinak y Cahill? El otro, y para terminar la alineación, el centro delantero Cruz, que es un jugador joven, 25 años, juega en el Bayer Leverkusen. Tiene 4 años de experiencia jugando en la Bundesliga, primero con el Fortuna Düsseldorf y ahora con el Bayer Leverkusen. Este es un equipo que realmente pues no creemos pues ninguno de los... Siempre en todas las Copas del Mundo hay sorpresas, pero yo la verdad es que no creo que Australia sea una de los equipos que estén llamados a dar sorpresas. Simplemente ellos van a decir presente como otras veces y en este caso no creo que pasen. Que pasen de ronda, va a terminar de último en el grupo y bueno, y para ellos sería una sorpresa realmente por lo menos conseguir un puntico. Eso es lo que tengo de los sóqueros. Muy bueno. Okay. Muy bueno, porque es una selección que siempre que siempre, bueno, siempre ha entrado en repescas y en repechajes, porque obviamente no es una selección, digamos, muy, muy buena, pero que, bueno, como todo ha ido mejorando. Okay. ¿Qué más tenemos, Iván? Bueno, mira, no sé si tengas alguna pregunta, alguna nota del Barça Sí, que quieras hacer notar. Supo por ahí que estaba Neymar lesionado, pero no he tenido grandes así noticias. bueno, todavía estamos esperando que se recupere. Pero bueno, las noticias de hoy son más institucionales que deportivas. Hubo reunión pues de directivos para hablar del proyecto del nuevo Camp Nou. Lo que se ha decidido fue descartar la construcción de un nuevo estadio que hubiera costado 1.200 millones de euros. Eso era el proyecto original que tenía Joan Laporta, donde se dejaba el estadio como estaba y simplemente se buscaba una nueva locación para construir uno nuevo. Eso han decidido descartarlo y digamos, el proyecto que se está considerando, que tiene la aprobación de la directiva, pero que tiene que ser ratificado en un referéndum que se va a realizar, bien sea el 5 o el 6 de abril, no está todavía decidido, donde los socios tienen que aprobar esto, es una remodelación del Camp Nou actual. Entonces, el proyecto contempla un campo techado, un campo cubierto para 105.000 espectadores, donde está actualmente el mini estadio, que es donde juega el equipo filial, el Barça B, y donde entrena el Barça. Ahí se va a hacer un nuevo Palau Blaugrana, que es donde juega el equipo de baloncesto. Lo que no tengo aquí es dónde va a jugar ahora el Barça B. Me imagino que le harán un sitio adecuado. Entonces, bueno, esto era prácticamente lo que querían que fuera la noticia del día, pero estas cosas que pasan pues en el entorno de los grandes clubes, existe, como ya se ha comentado bastante, existe una querella, como se llama en España, una demanda, como decimos aquí en Venezuela, ante la corte contra Sandro Rosell por supuesto, manejos irregulares en el fichaje de Neymar. Tú sabes que la versión oficial del equipo es que Neymar costó 51 millones de euros. Perdón, 57 millones de euros. 57 millones de euros. Entonces, hay algunos socios que han estado haciendo algunas investigaciones, etcétera, etcétera, y se han querellado contra el presidente del Barça, han presentado una demanda, porque según ellos, esa no es la cifra, que hay 38 millones que están faltando. Entonces, si eso se llega a demostrar y si eso es cierto, pues obviamente que sería un escándalo y el señor Rosell pues tendría que dejar su cargo, ¿no? Sí, Entre claro. otras cosas. Entre otras cosas porque sería responsable ante la justicia. Lo interesante del caso es que, bueno, digamos, en plena rueda de prensa donde están presentando el proyecto, etcétera, etcétera, los periodistas, pues entonces los periodistas no querían hablar del proyecto, sino que los periodistas querían hablar del tema candente, pues de la demanda y todas estas cosas. Entonces lo interesante del caso es que Sandro Rosell, lejos de eludir el bulto, pues lo enfrentó, pues. Por un lado dijo de que él ratifica que el costo son 57 millones de euros, y que él aprovecha para hacerle una petición muy respetuosa, lo dijo en dos oportunidades, como para no crear duda, ¿no? Con todo el respeto le pido al juez que acepte la demanda, que acepte la querella, pues, en términos españoles. ¿Por qué? Porque la demanda está en estudio. O sea, el tribunal ha estado solicitando una serie de documentos, una serie de información al Barça sobre el contrato de Neymar y pues el equipo le ha suministrado todo lo que ha pedido el juez. Pero el juez no ha decidido todavía si acepta o no acepta la demanda. O sea, si la admite, pues, ¿no? como para que eso vaya a juicio. Entonces, Russell dice de que, bueno, que es como decían los comentaristas, una huida hacia adelante. Dice, bueno, sí, que la admita. Yo le pido al juez que lo admita y que me llame a declarar. Porque, según él, si él es citado en calidad de testigo por el juez, o en calidad, en este caso, ya no sería testigo, sería como un imputado, sería un acusado. Si él está como acusado ante el juez, él ya no está limitado por las cláusulas de confidencialidad, y entonces puede darle toda la información del caso al juez. En este tipo de contrato hay muchas cláusulas de confidencialidad que se reserva una parte o la otra, entonces donde él está atado según él de mano y no le puede declarar a la prensa los pormenores en este caso de la negociación. Entonces, bueno, esa fue la comidilla el día de hoy, pues los periodistas tratando de sacarle más información y el hombre siempre se escudaba en la cláusula de confidencialidad y bueno, y que eso ya prácticamente le dejó la pelota en manos de él. Entonces, en los próximos días, yo me imagino que va a venir una respuesta tanto del fiscal que lleva el caso como del juez. Yo me imagino que lo lógico es que admitan la demanda y que lo llamen junto con el equipo de abogados, que lo llamen a declarar, pues ahí. Y ahí saldrán entonces a la luz una serie de cosas que hasta ahora han estado ocultas, ¿no? Eso es lo que tenía yo, pues, por acá, por el lado de las notas blaugranas. No hay todavía, está muy, muy, muy cerca, pues, el último resultado de Liga, donde se pasó trabajo realmente para empatar contra el Getafe. Afortunadamente para nosotros, el Atlético de Madrid también pinchó y empató a uno, pero bueno, la verdad que la cosa se pone buena porque ahorita es una liga de tres donde los tres están separados por un punto y cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas. Sí, siempre, siempre hay, aparecen los equipos que meten la zancadilla y bueno, cualquier equipo puede rodar. Generalmente los equipos que son más débiles son los que más bromas echan, así que hay que ver qué va a pasar en la siguiente jornada. Lo cierto es que, pues bueno, nada, y por ahí de noticias, bueno, sigue por ahí los comentarios adversos sobre el Balón de Oro. Por ahí aparecen algunas declaraciones de Ribery donde decía que había sido una decisión netamente política, que obviamente él había alcanzado más logros que Ronaldo, que esto era una injusticia. Bueno, más de lo mismo, pero ya no se puede. Yo honestamente pensé, como te dije en el programa anterior, que iba a ganar Ribery. Creo que tenía más méritos para hacerse con el título, pero bueno, lamentablemente estas cosas también tienen su lado oscuro, y eso pues solamente lo van a saber ellos. Ok, bueno, entonces yo pienso que lo dejamos hasta aquí. Bastante interesante el programa. La semana que viene hay nuevamente Copa del Rey, cuarto de final. Ahí el Barça va a tener la oportunidad de vengarse del Levante. Y esperemos pues que la venganza venga con unos cuantos golillos. Exactamente. Vamos a ver qué sucede, y la semana que viene pues ya estaremos comentando lo sucedido. Así es. Bueno, Iván, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por tu excelente participación, como siempre. A la audiencia le recuerdo que nos puede ubicar en nuestro Twitter, por un lado, que es @rivalesfutbol. También tenemos el blog rivalesfutbol.blogspot.com y tenemos también publicación de nuestro podcast en las redes de iVoox y Spreaker. De manera que por ahí, por cualquiera de esos canales, nos pueden ubicar, nos pueden hacer llegar sus comentarios, su feedback, que aquí será recibido pues con todo el cariño del mundo. Así es, no duden en hacerlo. Entonces, bueno, nada, Gran hasta la saludo semana y nos vemos la que semana viene. que viene. Que siga rodando el balón. Así es. Un gran saludo, Ángel. Chao. Chao, chao. Not to play another one for you. This one goes out there, Jimbo.